que va de un tazón de caldo a un erizo, la luz tibia de una cocina, el frío afuera, pero es otra la ciudad, es otro el frío, otra la luz. Una orquesta salta vallas hacia las cascadas en la que vuela el piano. Sobre el grueso papel, mínimo, el afiebrado cuerpo. Y gris, el terciopelo del hocico pedía, me pide aún, la caricia posible.